Oración en el huerto. Columna. Humildad. Nazareno. Expiración y Santo Entierro. Estación de Penitencia. Un programa en Radio Joderser cada miércoles a las 3 y 10 de la tarde, con la colaboración de la Unión Local de Cofradías. Estación de Penitencia, cada miércoles a las 3 y 10 de la tarde. Semana Santa en Jodar, cada año. Imágenes, sonidos, momentos y sentimientos de interés humano.